El líder empieza así. O cego pa' la calle sin rumbo, como un vagabundo sin rumbo. O sí que no hay nadie que me pare, o hay una gatita me llevaré. Fino y elegante, tranquilito, hey, pero hey, con mi combo circuito, hey, llegamos a la disco, hey, y me encuentro vivo, hey, y el futuro, hey, Cristo. La novedad es que en la disco llena es soltera, me andan coqueteando. Hoy si me seguro que voy a encontrar lo que ando buscando. El mejor retumbo es sonar como es. Hoy un artista me llevaré. Duro, déjala a toda pegarte a un muro. Se está pasando de castaño oscuro si su novio es mulo. Sin miedo me tiene, entonces duro, dale más, más duro. Déjala a toda pegarte a un muro. Se está pasando de castaño oscuro si su novio es mulo. Sin miedo me tiene, mami, yo estoy sin vuelta. Su novio es una fábula, que se anda con los pibes, que se tire, que pelea. Que no se ponga histérico, que yo soy tu lunático. Cuando se ponga loco, sacamos lo automático. Dile que no falta meo, que me gusta el tiroteo. Loco con mi compañero, que le tire y no le erro. Dile que no se resbale, que llegó negro del dale. No somos los anormales, que llegamos con metales. Entonces, mami, ¿tú quieres más duro? Mami, que te pegue al muro. Lo tuyo. Si se activa el novio que es un mulo, sabe el líder que le damos duro. Y si se activan los pibes del mulo, si tú lo veo le voy a dar duro. Entonces solo dale más, más duro. Déjala a toda pegarte a un muro. Te están pasando de castaño oscuro si tu novio es mulo. Sin miedo me tienes. Anoche, anoche soñé contigo. Soñaba que me besaba y me acorralaba. Anoche, anoche soñé contigo. Soñaba que me besaba y me acorralaba. Ahora vale, sin miedo, hasta que se rompa el suelo. Y dale, sin miedo. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora dale. Ven que te voy a casar, mamita, ven que te voy a secuestrar. Esta noche nos vamos a vacilar, así que nadie lo sabrá. Así que nadie lo sabrá. Así que nadie lo sabrá. Así que nadie lo sabrá. Yo soy el líder. Que no se te olvide, el ladrillo.